tranquila, nena, suave, profundo, intenso, pero sutilmente se huelen los aromas. No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela, si la recuperó, piérdala nuevamente, siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madres, mi madre, padres, primas, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos. Transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyberdog Show. Señoras, padrotes y castores que realizan represas, sean ustedes muy bienvenidos a la 938ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. Hola amigos de este gran cenicero de nuestros jefes. Agonizando en los ceniceros de los jefes, cual pequeñas partículas. Sí, nos siguen echando cenizas. Nos siguen echando cenizas. Sí, lo único que pedimos desde aquí, por favor, no nos apaguen, señor. Hay algo chingón que se puede hacer. ¿Algo chingón? Sí, sí. ¿Hay sí, algo sí. chingón que se puede hacer? ¿Qué es sí. lo chingón que se puede hacer? Estando dentro de ese enorme cenicero. Póngale. Y te echa la ceniza, Ajá. Pero no es tu ceniza. No me entendí. Puede que no está la entiendas. Está el jefe echando su ceniza claro, sobre el cenicero. Sobre sí mismo, póngale. No, sobre nosotros. Ah, sobre nosotros que estamos en el cenicero. Sí que sí, cabrón. Y el jefe echa la ceniza. Sí. ¿Y nosotros qué? Podemos soplar. Y la ceniza vuelve a donde tiene que estar. ¡A los ojos! ¡In your face! Cabrones, vamos a presentar a toda la tripulación de la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando por quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. ¡Él es el capitán Roger Vinilo! ¡Ja! ¡Grande capitán! Aplaudido por los marineros escoceses merecidamente. Sí, y continúa en su espacio corporal colgando medallas que bien prestigio le dan, ¿eh? Señoras y señores, presentaremos ya ahora... Ya son demasiadas, sí, si se llega a caer va a ser ruido. Señoras y señores, vamos a presentar ahora la más hermosa de toda esta tripulación sobre... unas 10 pulgadas de tacones. Sí, sí, sí. Ella es la gigantesca, enorme y bellísima muda. Sí que sí, y bellísima, bellísima. Ahí está. Sino. Muy bien, guapa. Hey, déjate observar, da una vuelta. Muy bien, saluda al público. Hacemos pero qué cura. Placer. Lástima que no haya ido, ¿no? Pero... Sí, le decimos igualmente que no hizo caso a ninguna de las cosas que dice. No es que dio la vuelta, saludó. Nada más, miró con cara como diciendo, ¿qué creen que soy perro de qué? Estoy trabajando. Bueno, señoras y señores, presentaremos ahora a quien nos lleva a los confines del espacio cósmico, porque todo lo que pedimos. De hecho sería inútil el piloteaje del capitán Roger Vinilo, sería prácticamente un algo de contemplación la belleza de la muda, no tendría su razón de ser. No nos estarían escuchando fuerte y claro si es que nos estarían escuchando fuerte y claro si no fuera por él. Él es el técnico a cargo de este viaje, es el Nico. Sí que soy Nico, con su cola prensil. Eso, que suban el volumen si nos escuchan fuerte y claro. Suban el volumen. No nos escucharán claro, pero nos escucharán más fuerte. Paisajes nocturnos en tu cabeza dan forma a tus miedos, a tus rencores, a tus odios y a tus angustias. Amanece con un sabor amargo en la boca. Dormir sin despertar. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene alto brillo, excelente rendimiento y resistencia a la intemperie. De base transparente, recomendado para restaurar cerebros con polvo, óxido o partes flojas. Tiempo de secado, 10 minutos al tacto y de 48 a 72 horas. Pásalo de la encima. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Hola, ¿qué tal? Vuelvo a ser yo. ¿Quién eres tú? Aaron, de Alcira, España. Aaron, de a tomar por culo. Sí, cabrón. Desde el monte de a tomar por culo directamente allí en Alcira, España, llega Aaron para decir, en fin, esto no es un mail de propaganda. Estuve un tiempo ocupado con este proyecto de compositor junior que todavía está en auge. ¡Ja! Es compositor junior. Hoy es el día de la hispanidad española o del genocidio americano. Ah, no tengo novia, no tengo trabajo, no tengo nada. Ah, el 12 de octubre. No tengo nada. ¿Qué bueno para un cantejondo? No tengo nada, no tengo novia, no tengo trabajo, no tengo nada. Somos muchos. Sí. Espartano es de Villahermosa, Tabasco, México. Hola, Espartano. Dice, refiriéndome al mensaje de Marco sobre el ataque a los arquitectos. Sí, señores, soy arquitecto, dice Espartano. Arquitecto que se defiende. Sí, dice, mi misión es hacer más sustentable este planeta a huevos. Pinches ingenieros, siempre nos han tenido envidia los culeros. ¿Por qué? Porque siempre tenemos las viejas más buenas en la facultad. Todas las nenas guapas siempre están en arquitectura. Bueno, en contraparte, los ingenieros son puros pinches tornillos, dice. Es por eso que en toda universidad hay tres tipos de mujeres. Estas son las guapas, las feas y las de ingeniería. Claro. Muchas gracias, se retira el arquitecto en estos momentos y los ingenieros están que dicen, no, déjame que le contesto, espera que le escribo, ay, en esto me llama por teléfono, ocupa... No jodas. Ahí está. El padre Abraham, con su báculo, guiando a todas las ovejas que puede haber en Puerto Rico, dice desde Caguas, estaba pensando que antes de conocer el programa, mi vida era una mierda. Yo vivo en cabrón bosque lluvioso, en donde los bus públicos son como las pastillas para el dolor de cabeza, pasan una cada cuatro horas. Este sitio es tan y tan cabrón de ensorroso que las ratas se pelean por tirarse debajo de las llantas de los buses cuando pasan. Yo primero, ah, qué cabronas. Bueno, pero ahora tengo amigos aquí en la radio. Solo me faltaría vampiresa de Argentina. Oye, tengo un par de iguanas francesas para el señor Artija, dígame, se las mando. Bueno, solo le falta vampiresa. Vampiresa hace muchísimo tiempo que no se comunica. Si tú crees que nosotros, por ejemplo, somos tus amigos, póngale. Si tú crees que puedes mandar iguanas francesas por correo, estás equivocado de medio a medio en todo sentido. Sigues viviendo en ese lugar y por lo tanto tu vida sigue siendo una mierda. Pero agradecemos que la compartas con nosotros, cabrón. Díganos qué piensa y cómo usted celebra la vida. Hola, soy la Yaya de Juliaca. ¿Cómo están, locos? Hola, del espacio. Les escribo para hacerles una pregunta a ustedes. ¿Creen en los espíritus y en las almas que penan por el mundo? No sé lo que piensan, pero igual me gustaría saber cuál es su opinión, su punto de vista respecto al tema. Adiós. Es todo un tema, ¿no? El punto de vista depende del punto de vista. Sí, depende de donde uno se sitúe para esperar las almas, por ejemplo. O las espíritus que vagan en esta especie de que como que no se van a ningún lugar, pero en realidad están por ahí vagando. Yo creo en los espíritus que hacen mamadas. Sí, no, para mí es todo como Gaster. Esto... O sea, si es un mundo mamón, ¿por qué tiene que haber espíritu chingón? Claro, solo lo dice, tú te mueres y te conviertes como en Gasper. Póngale. ¿Un Gasper malo o un Gasper bueno? Sí. El Gasper malo, no hay que solicitar demasiada atención porque ya sabemos no es protagónico. Y el Gasper bueno tampoco es lo suficientemente bueno como para que se realice algo importante. Está caliente. Claro, nada más. Así que por lo tanto creemos en Gasper. Sí. No sabemos si espíritu... Es fantasma Gasper en realidad. No llega a ser almas, espíritus y también están fantasmas. Ah, bueno, sí. Y si no, como Constantín. Sí, Constantín. O apariciones. También podemos apariciones. Apariciones, por ejemplo, estaba yo con mi filmadora de las vacaciones y luego cuando voy y pongo en mi casa el cassette de video, aparece algo como borroso. Sí. ¿Qué es eso? Un fantasma. Todo lo que no sepamos qué carajo es. No, y lo que sepamos también. Es preferible que sea un fantasma que la lente estaba manchada. Es una mierda. Claro. O sea, no encontramos algo en nuestra habitación que es. Un fantasma. Un fantasma. Un fantasma que no sabemos por qué situación ha tomado ese objeto y lo ha movilizado. Efectivamente, por lo tanto, Yaya de Juliaca, le tenemos tanto terror a los espíritus, las almas y los fantasmas, que por otro lado, preferimos no hablar de eso porque está poblada esta nave de fantasmas. Sobre todo fantasmas. Nosotros somos fantasmas. Casi que sí, ¿eh? Hola, cabrones, soy Jiram desde Costa Rica. Hola, Jiram. Bueno, reportándome una vez más, estuve temporalmente desconectada, pero ya volví. Estaba pensando hace un momento que tanto han hablado en todo este tiempo que no les he escuchado. Yo me pregunto qué me he perdido. Sé que me dirán, nada, ni hay caso, pero bueno. Quería compartir algo que escuché en el día de ayer. Dice, como sabrán, bueno, ustedes no sé, pero sí seguro del señor Leomar Tecolota de Boer, que la selección tica se ha clasificado para el Mundial. Sí, nosotros también lo sabemos. No vi. Claro. ¿Qué crees? ¿Que vimos una nave especial aislados del mundo, cabrona? Sí. Sabemos que Costa Rica se ha clasificado para el Mundial. Dice, y ganaron, por eso, la módica suma de 2.445 millones de colones. Ignoramos totalmente cuántas gaseosas te puedes comprar con eso. Dice, pero bueno, es algo así como 5 millones de dólares. Dice, no lo puedo creer. Mientras que aquí todos los ticos celebramos la clasificación, dice, por lo que cabe mencionar, a ellos no les dieron ni un colón. No, nunca les dan un color. No. ¿Qué quieres? Que sería un mundo ideal. Igualité, pero sería un mundo ideal que te paguen por salir a las calles a ponerte pedote y a gritar: ¡Viva mi país! Que ha clasificado para el mundial. Ah, bueno, voy a recoger mi lana y ahora vuelvo. Sería demasiado ideal, Shira. Dice, por el contrario, gastaron mucho dinero en alcohol y de paso dejaron la capital y todas las calles por donde pasan hechas una porquería. Pero en fin, estamos en Alemania, cabrones. Bueno, mejor vuelvo a mi trabajo, en el que gano unos 8.150 colones. Dice, parte de eso y trabajo 8 horas diarias durante un mes. Pero véanlo por el lado positivo, los puedo escuchar a diario. Gracias por hacer que mi esclavitud tenga razón de ser. Saludos a todos ahí en la nave. Dice, ¿y por qué no me manda un beso tronadito para ver si me siento mejor? El señor Lagarto lógicamente está esporando pero en esta época placer. Y mándele un beso tronado con baba y todo si quiere para ir a nuestra amiga Tica. Y después empezó que si los perros se mean, cosa que mis perros no se han meado de la vida hace 13 años. Nunca meado en la calle. Sí, en la calle. Sí, mis perros no se han meado de la vida. ¡Carajo! Nunca meado. Imagina un mundo en armonía, un mundo en paz, donde la convivencia es simple y todos vivimos sin problemas. Imagínate un mundo sin traiciones ni falsedades, donde la sabiduría es respetada, donde no hay lugar para bajezas y ambiciones espurias. Imagínate un mundo así. Imagínatelo, porque no existe. En caso de que el mundo se desintegre, un sitio en construcción. Hola, de vuelta, camaradas espaciales, les habla Cowa. ¡Ja! ¡Grande Cowa! El viejo y querido Cowa. ¿Cómo están las frutas y las verduras? 3.0, dice, ahora renovado desde mucho tiempo. Tuve el mismo pedo con internet, bueno, estuve desconectado, pero estoy de vuelta en la línea y mejor que nunca. Veo que ahora tiene un sistema de segregación al que llaman vuelo de turista. Sí, no, es clase turista y no es... Yo sabía que algún mamón iba a venir a decir, ¡oh, segregan! No, no, se segregan solos, cabrón. Sí. O sea, Cowa, no, tú comprendes a esta situación al haber es como la teoría de la supervivencia o algo así, póngale, de un reality show español. En este caso, sí, sí, llegan muchísimos mensajes que dicen, yo quiero madrar a mi profesora en casa, yo quiero que mamaba, yo quiero que... Este tipo de cosas, lógicamente, van a entrar en una especie de clase turista, sí, automáticamente, sí, por default. Así que agradezco tu... Cowa, ¿cómo estás? Cowa dice, me parece buena idea. Dice, aunque nunca me gustaría volar en esa línea, es tu responsabilidad, cabrón. Les cuento que tengo otro trabajo y me doy unas super putizas. Dice, ahora soy maletero en un hotel. Ha pasado de trabajar en un laundry, porque ahora que sabemos el término laundry, gracias al brasero del año, lo podemos utilizar. Cowa estaba en un laundry. Cowa estaba en un laundry, pero nadie lo sabía. Y ahora ha pasado a maletero de hotel, que es aquellos chamacos que usan trajes ridículos para que le sea más fácil al cliente del hotel humillarlos en público. Queremos una foto. Y por favor, dice... Y es una foto con una foca. Cowa, necesitamos eso de ti. Una foto con una foca. Es que le decís, ¿la logras? La más. Sí, sí. Dice, bueno, en los primeros dos días conocí a la pendeja de Ashley Simpson. ¡Wow! ¿Quién es? ¿Qué dice? ¡Wow! Claro, yo le llevo las maletas a Ashley Simpson y es como si se las llevara a mi tía, a Marta. ¿Quién es? Dice, debe ser muy conocida Ashley Simpson. Uno de los Simpson. Que no, póngale. Dice, y a los güeyes de Nine Inch Nails. Ah, eso sí que sé. Qué feo que tú eres, por ejemplo, fanático de Nine Inch Nails, ¿no? Sí. Entonces dices, no, porque a mí me gusta su música. Y a ti te toca trabajar para Nine Inch Nails, llevando la humillante tarea de llevar las maletas. Y Nine Inch Nails diciéndote, hey, babe, come on. Fuck off. ¿No? Muy feo. Sí. Hay muchos ídolos que se le van a caer en estos momentos al pobrecito Cowa. Dice, así que bueno, la chamba estaba suave. Dice, lo malo es que en la madrugada, especialmente el viernes pasado, durante un día entero sin dormir, pues comencé en la biblioteca el viernes 3 a 9 p.m. Al terminar me fui al hotel de 11 a 7.30 a.m. Regresé a la biblioteca de 9 a.m. a 4 p.m. Dormí 4 horas y volví al hotel de 11 a.m. de 4 p.m. de 8 p.m. a 12 p.m. de 12 p.m. a 13 p.m. de 13 p.m. de 12 p.m. de 12 p.m. a 5 p.m. y así. Y se terminé mi jornada de trabajo, aunque dentro de pocas horas voy a estar en programación de radio con Caterine. Oh, qué mamones. Oh, sigue con Catarines. Sí, no, solo sigue con Catarines, sino es esa gente que involucra a todos sus seres queridos, a todos sus amantes, a todas sus novias, a todas sus viejas, en todos los proyectos de mierda que tiene. Entonces, voy a hacer radio con mi novia. Catarines. Me voy al zoológico con mi novia. Trabajo de botones en un hotel con mi novia. Me voy a coger, pero con la amiga de Catarines. Dice, espero que hayan extrañado. Sí, te extrañamos. Cuba es un histórico. Lo tenemos prácticamente desde que era muy pequeño y ahora es pequeño nada más. Dice, bueno, yo los extrañé. Nos seguimos escuchando y sigan, que descansen. Dice, bueno, y desmadre. Paz y amor y una carga de maletas. Nos arroja las maletas de Ashley Simpson en estos momentos, Cuba, y nosotros las dejamos pasar. Sí, las dejamos pasar por sí. Bueno, aquí está Jenny Zenab, que dice... Jenny Zenab. Sí, yo qué sé si se le puede llamar pensar a lo que ocurre dentro de mi cabeza. No, nosotros tampoco. Me pasa por ella, dice. No se puede ser tan estúpido como en Bush, dice. Ahora estoy queriendo meter a la cabeza otra cosa. Bueno, ¿qué? No sé, pero está George W. Bush ahí. Y bueno, ¿y cómo que se entrelló? Él se enteró antes del objetivo aquel del 11 de septiembre. Bueno, y yo estoy pensando... No, tú no estás pensando. Tú acabas de ver el documental de Michael Moore. Sí. Y ahora te haces como la que piensas. Pero cabrón, no vengas con esas mamadas. Eso no es pensar, eso es ver un documental. Póngale, y decir, sí, es verdad. Tenías bueno, razón. Es verdad. Estaba bien lo que estabas pensando. Sí. Era así. Hola mis cabrones lisérgicos, soy el Pollatrón. Hola Pollatrón. Bueno, me encantan los debates que surgen en el programa, así que me voy a unir al debate abierto sobre el sexo de las tortugas. Ah, perfecto. Sí, Pollatrón, un debate que por otra parte yo creo que ya está llegando a su límite. Sí, igualmente ya, todavía no sabemos por dónde sale el pene y cómo saber luego de que salieron del huevo. Haga más preguntas, sí. Porque hay 200 mensajes hablando de las tortugas, de por dónde le sale el pene. Siempre quise saber todo sobre las tortugas. Bueno, lo vas a ver, pero nunca me interesó. ¿Sabe cuál es el problema de este programa de radio, señor Lagarto? Que hay gente que escucha el programa retrasado. Ah. Hay gente que póngale, por ejemplo, depende de una retransmisora y le pasan el programa de julio del 94. Hay gente que lo baja y dice... ¿Es el problema de la retransmisora? Bueno, el de la... Jódalos a ellos. Está bien, pero hay otra gente que dice, por ejemplo, no, yo en la chamba no puedo, por lo tanto me los bajo, me los quemo, y luego escucho dos CDs completos de 168 programas. Ajá. Y aparece respondiendo, por ejemplo, que es la mantis religiosa. No. Cosa que ha pasado hace 120 programas. Yo les pido, por favor, un poco de ética y de moral. Por otro lado, veremos lo que propone el Pollatrón. Porque sí, hay distintos enfoques de esto, de la tortuga y de todas sus cuestiones. Sí, la tortuga se puede enfocar de distintas, sí, de distintas maneras. Dice, me encantan los debates que surgen en el programa y yo les daré mi punto de vista porque he tenido un montón de tortugas en mi casa desde que era muy pequeño y tras muchos años de observación he llegado a la siguiente conclusión. Las tortugas que van juntas a beber agua de lechuga y después reptan en zigzag a modo de pedo son tortugas macho. Las tortugas que disfrutan de una buena carrera de caracoles y después se van a tomar agua de lechuga son tortugas macho. Las tortugas que gritan a otra tortuga, ¿estás para hacerte una sopa? Mientras beben agua de lechuga son tortugas macho. Por ende, la que recibe el piropo es tortuga hembra. Las tortugas que están probándose caparazones para salir una y otra vez son tortugas hembras. Las tortugas que cambian de humor sin razón aparente son tortugas hembras. Y las tortugas que les gritan a otras tortugas, ¿apestas a agua de lechuga? Son tortugas hembras. Supongo que no le deis este mail porque está largo y la verdad es una mamada. No, pero a no... mí me pareció interesante. No, porque Pollatrón, aquí estamos observando las tortugas y están, sí, teniendo esto, distintas actitudes, distintas, y podemos saber si... Sí, hay algunas en zigzag. Hay sí, algunas que se han probado miles de caparazones, han salido a beber agua de lechuga y ahora caminan en zigzag. Seguimos teniendo el mismo problema, sí, identificatorio, sí, sí, sí, querido Pollatrón. Lo no, cual... tiene que ser físico, ¿eh? No es simple el mundo de las tortugas. No. Sí, evidentemente. Comunicar con el control en caso arroba canaltrans.com. Comunícate ya, chaval, me estás esperando bajo. Bueno, aquí Yafid Hafid o Hafid, sí, desde Guadalajara, Jalisco, México, dice que pasa instructores de manejo. Quiero quejarme de toda la bola de pendejos que anda intentando manejar en las calles y dejando ver que no valen madres. Como caso particular pongo el caso de Citripio. Ah, cucarachas recicladas, celulares perdidos, el que se mete en los asuntos de todos. Dice, resulta que el cabrón compró un coche sin saber manejar. Está bien. Sí, bueno. Es que primero tiene que tener el carro. Claro. Si nadie le presta, si nadie... Porque nadie lo quiere a Citripio. Claro. Es más, va y se anota en los cursos de manejo y el profesor le dice, no, salte aquí. Al auto de doble comando yo no te subo, hijo puta, ¿eh? Te va. Y entonces no puede. Claro. La única que le quedaba era justamente comprar un carro. Se compró el carro. Sé que sí. Y está aprendiendo cómo a manejar, ¿verdad? Dice, pero ese no es el pedo. El problema empieza cuando el cabrón se anima a sacarlo más allá de su colonia. Dice, es un pendejo para manejar. Bueno, es un pendejo en todo su ser. Resulta que iba en su coche, dice que manejando con una vieja amiga de él, y ella le pregunta, oye, ¿dónde puedo poner mi bebida? En eso el pendejo se voltea a buscar en el carro dónde estaba el portavasos y no se da cuenta que se sube a los jardines de aquí de la chamba. Tumbó varios arbolitos y yo que me preocupo por la ecología. ¡Que no mames! Así que por favor mándenle un aprende a manejar, pendejo, con tono de chinga a tu madre. No, es divertido. No, es divertido es tener como una película americana de joven... Pendejo. Desarrollándose. Claro, se está desarrollando Citripio. Sí. Lo peor es que Citripio tiene como 45 años. No importa. Pero no importa. Pero es un joven. Está en su época de desarrollo. Sí. Citripio, tú sabes, tus compañeros de trabajo te quieren. Te odian también, pero yo creo que la chamba allí en lo de Jafid, en lo de Omar, no sería lo mismo sin Citripio. No. Porque ¿de qué hablarían como comadronas durante la mañana si no es, hey, ¿viste Citripio? No, no lo he visto. ¿Qué hizo? Se cargó como 10 arbolitos el pendejo buscando un portavasos. Yo creo que la culpable aquí de todo esto es esa vieja hueca y desmoralizante que llevaba al lado en su carro haciendo preguntas estúpidas cuando uno está a punto de estacionar. Siempre la pregunta del mamón que te acompaña es, ay, ¿dónde tiro las cenizas? ¿Cómo se abre la ventanilla? ¿Dónde está el botón de...? ¡Deja de joder! Estamos concentrados manejando. Sé que ¿tú no sabes cómo está el tráfico en Guadalajara? ¡Chinga tu madre! Aquí está alguien diciendo, hola, hijos de la chingada, les escribe su amigo Miguel Ángel de Guayaquil, Ecuador. Hola, Miguel Ángel. Como en el mail anterior, les dije que estuve hospitalizado por un accidente de tránsito, pero como les dije, ya estoy muy bien. Le quiero pedir un gran favor. Sí, por favor, por... Bueno, no te pongas de rodillas. Por favor, a ver, párate. Dice, ¿me pueden dar el correo de Palomita Forti? Quiero conocerla, por favor. No, quiero hablar con ella. Sí, por favor, mándenmelo. Ella se muestra así, muy... que tiene sus pechos para todo el mundo, pero no podemos nosotros pero no disponer de los pechos de Palomita sin previa autorización de Palomita. Sí, Palomita... Sí, a lo mejor la encuentras a Palomita en un día intelectual. Póngale. Y tú vas, ay, quiero conocer a Palomita. Y vas así como de galán baboso y Palomita te pone una madriza. Sí. Yo lo que no entiendo es porque nos deberías dar una razón por la cual la quieres conocer. Porque a nosotros nos da la impresión así que la quieres conocer como de caliente. Y eso no está bien. No. Aquí cuentas lo del accidente de tránsito. Si tú a lo mejor dices, por ejemplo, yo vi el túnel. Póngale. Vi una luz blanca en el fondo. Y me pareció ver a Palomita. Y me pareció que Palomita me hacía un striptease y me llamaba desde el otro lado. Y te quieres comunicar con ella. Por esa razón, nosotros gentilmente te comunicaremos con la palomota, ¿eh? Por aquí está Revolver Ocelot de San José de Costa Rica. Hola, Revolver. Y dice, rotundamente, ¿no? Me cago en las empresas que piden hacer exámenes para hacer selección de nuevos empleados. Señoras y señores, estamos de acuerdo. En caso de que el mundo se desintegre. Una copia del original. Hugo Carlos no es el que era. Desde que entró a canaltrans.com, leyó sobre historia, se preparó unos tragos, encontró a su banda favorita, contactó con gente de todo el mundo y ahora se viste con camisas hawaianas y dice que es el heredero de Elvis Presley. Haz como Hugo Carlos, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. Isaac de Villahermosa, Tabasco, México. Hola, Isaac. Oye, Isaac, ¿tú sabes lo que se te quiere aquí dentro de la nave? Sé que sí. ¿Sabes que a la hora, por ejemplo, de, bueno, deben matar a alguien, no elegiríamos a Isaac de Villahermosa, Tabasco, México? A la hora de, a ver, ¿a quién le damos la madriza? No caeríamos sobre Villahermosa, Tabasco, México, nada más que porque está Isaac. Pero si estás pendejo, cabrón, cumpleaños tu hermana y no nos das el nombre de tu hermana. Nosotros debíamos saber el nombre de tu hermano. Cabrón. Por algún sistema de inducción, nosotros deberíamos ya nacer con el conocimiento del nombre de tu hermana. Se llama la Isaac, tu hermana. Póngale. Para que nosotros lo... Bueno, parece que ha cumplido años la hermana que le tiene miedo a los perros muertos. Matos. Sí, que sí. Y quiere que le cantemos el feliz cumpleaños. Ella nos está escuchando en estos momentos y está dudando de si este programa de radio es de perros muertos o somos claro, nosotros. Claro, ¿tú crees que deberíamos cantarte porque cantamos como perros muertos? Es verdad, ella se puede asustar. Sí. Pero, bueno, dinos el nombre, cabrón. Algo. Sí, algo. Alguna característica la rubia. De tu hermana. La güera. Es mujer. Es morena. Claro, sí, algo. Es hombre. No sabemos. Es tu hermana. Es lo único que sabemos. Un beso para ella, ¿eh? Sí, que sí. Bueno, feliz cumpleaños. Yo me sé la respuesta, dice Isaac, de que atormenta a sus mentes retorcidas. Yo sé cómo saber el sexo de las tortugas. ¡Uah! Sí. Dice, para resolver el misterio, consulté con un buen amigo que es biólogo y me dijo cómo saber el sexo de las tortugas. E incluso el de los lagartos, que es igual. Ahora es todo lo mismo. Ah. Es lo mismo una tortuga que un, o sea, una tortuga es como un lagarto vestido para la guerra o alguna mamada así. Yo me sé mi sexo, cabrón. Claro, dice, pero bueno, la tortuga se debe saber el suyo. Ah, claro. Lo que pasa es que no tenemos. Lo que pasa es que la tortuga no habla. Claro. No tenemos comunicación fluida con las tortugas. Dice, bueno, comencemos a tomar el ejemplo de la tortuga. Si la volteamos, es más fácil voltear a la tortuga. Así que reconociendo amarrar al lagarto primero. Bueno, deja el lagarto de lado, a ver. Después se procede a introducir el dedo medio en la cloaca del animal. ¿Y cuál es la cloaca del animal? A ver, de la vuelta, señor lagarto. ¿Esta es la boca? Esa es la boca, sí, esa es la boca. Bueno, o sea, ah, el ano, dice. ¿Por qué hay que meterle un dedo en el ano a la... No, le metemos otra cosa. No queremos hacerla sufrir, nada más queremos saber si se puede distinguir el sexo. ¿Puede ser una lapicera? No le pongan nada al animalito. Yo estoy en Galápagos tomando sol. Sí. Y a mí pero se me... quizás le gusta. No sé, se le cruza una tortuga gigante. Sí. Y yo quiero saber, se me acaba de cruzar una tortuga macho. Se me acaba de póngale. Una tortuga hembra. Ahora, ¿a usted le gustaría que la tortuga gigante lo vea ahí tomando sol y diga a ver si es macho o hembrita y le meta su dedo no. en su orto? Por eso digo yo, no hay que hacer ese tipo de experimentos con los pobres animalitos. Es verdad. Imagine que usted, darte el mundo... una tortuga gigante con las garras que tiene. No, te destruye. Hay que pensar que nuestras manitos son muy grandes para estas tortugas claro, pequeñas. Para las tortugas pequeñas, sí. Hay gente que sale con una tortuga en el dedo diciendo, ah, estoy trabajando, soy biólogo. No, ustedes son unos perversos. Es poco creíble. Esa gente debería sacarle el título de biólogo. A ver, ¿qué dice? Sí, no sé qué dice. Bueno, hay que introducirle en el ano, dice sí, el dedo. Ya, muy desagradable. Tanto la tortuga, dice, como el lagarto tiene sus órganos reproductivos dentro de la piel. Dice, solo los sacan a la hora de apareamiento. Entonces, una vez que se introduce su dedo en el animal, se puede sentir el pene si es macho o no se siente nada si es hembra. ¿Y cómo lo sientes? No entiendo. Sigue siendo un misterio esto. Sí. Es más, tú en lugar de echar luz sobre esto, es totalmente misterioso. Habría que saber una... cómo se excita la tortuga. Sí, bueno, supone que es así. Ajá. Está diciendo eso, cabrón. Esa es una bola de degenerados, esta gente. Sí, sí, no son sí. biólogos. Ustedes, bueno, dice, el pene tiene las características de ser duro y pequeño. Bueno, sí, nos imaginamos que la tortuga, sí. sobre todo una tortuguita, un pene de burro. Una pequeña tortuguita. ¡Oh, mira la tortuga! Bueno, son cosas que ocurren. Dice, bueno, espero que les haya resultado para develar el gran misterio. No, realmente no. Isaac es de lo peor que nos ha llegado aquí. Sí, sí, solo vemos una bola de asquerosos biólogos en estos momentos tratando de justificar sus perversiones diciendo que le averiguan el sexo a la tortuga. Yo, en nombre de todas las tortugas marinas y Cecilias, sí, sí. estoy en protesta total. Si no saben de qué sexo son por solo mirarlas a los ojos, sí. pues bueno, renuncien. Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así y todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com. La pacina es así, o la pagnina. Es o de, la pagnina. De Baja California Sur. Baja California Sur es una zona de muchos biólogos. Sé que sí. Ahí se aglutina la mayoría de los biólogos de todo México. Dice, hola, ¿qué tal? Pues déjenme decirles algo sobre las tortugas. Dice, según cuenta la leyenda, que las tortugas que tienen la caparazón más chica es macho. Y la verdad es la que tienen más grandes es la hembra. Según mis amigos biólogos marinos. ¿Será verdad? Saludos. Bueno, en muchos animales generalmente la hembra es más robusta que el macho. Sí, que sí. Sí, pero prueba con lo del ano, ¿eh? Bueno, aquí tenemos a alguien que dice María Tijuarenses de mi corazón, aquí Silviña, carioca porteña, porteña carioca. Está cantando tuquiño. Dice, les envío esta prosa que acabo de leer y que traduzca al castellano con muy tu cariño para vos. Que Silviña, cuando empiezas un mensaje diciendo esto lo dice con muy tu cariño, nos dejas como desarmados para la crítica. Claro, sí. Entonces tenemos que decir, ¡ah! no nos comprarás con cariño, Silvina. Dice, bueno, peor todavía que la... Ah, no, bueno, aquí ya empieza el texto. Ah, a ver, venga. Ella se cruzó con este texto en portugués. Sí. Y ella lo traducido en castellano. Venga. Para que nosotros podamos disfrutarlo. Peor todavía que la convicción del no o la incertidumbre de un tal vez es la desilusión de un casi. Es el casi que me incomoda, que me entristece, que me mata trayendo todo lo que podría haber sido y no fue. Quien casi ganó todavía juega, quien casi pasó todavía estudia, quien casi murió todavía está vivo, quien casi amó no amó. No, bueno, continúa esto, imagina la misma tesitura. ¡Es una mierda! ¡Espérese! Se me cayó aquí. Y que bueno, está... La cerveza, sí. Dice, por otro lado, dice, no deje que la nostalgia sofoque, que la rutina acomode y que el miedo impida de intentar. Desconfía del destino y crea en usted mismo. Gaste más horas realizando que soñando, haciendo que... ¿cómo arruina la cabeza de la gente trabajar en empresas multinacionales? Sí, sí, sí. Yo no entiendo estas cosas. Estas son las cosas que algunas empleadas... estatales de algunos lugares del mundo pegan al costado de sus PCs. Sí que sí. Y entonces enfrentan su que trabajo. Que se colocan el sombrero negro. Claro, que se colocan el sombrero azul. Que ven que me pongo el sombrero en el ojete. Pero ponte la bombachita rosa. Silvina está muy bien. Lo que pasa es que no estamos en esa sintonía porque aquí, mira, yo te digo, sí, particularmente, yo soy un productor general del CASI. Siempre casi. Sí, sí, eso no sí. Es una cosa, compadre. No, casi, eso, claro. Y con leer un texto que me diga, no, con casi no logramos nada, y no es que me motiva como para intentar algo más. Con el casi me alcanza, y estamos felices, así, conformistas. Sí, casi que está bien, póngale. Casi que estamos felices, podríamos decir. Somos nostalgiosos, por otro lado. Sí, sí, sostenemos sí. Que todo tiempo mamado fue mejor. Pues, muchas cosas. Está bien, gracias Silvina. Ya verás, no tenemos mucha relación amistosa con este tipo de textos. Pero están chidos, ¿eh? Sí, sí. Bueno, un beso para ti. José Luis, imagino la cara de Silvina ahora, pero no podemos hacer cargo de los sentimientos ajenos. Imagino Silvina diciendo... No podemos decir, esto está chido. No, y no está chido una mierda. Y está chodo. Le imagino a Silvina diciendo, ay, ya no me quieren, bueno... Te creemos, Silvina. Pero ya sabes, Silvina. Te amamos. Somos perros del mal y así nos comportamos. Ante toda la sinceridad. Y encenderemos muchas gracias. Puro para celebrar. Lamento que se haya tomado el trabajo, todo de traducción sí y todo. Silvina, sigue tomándote trabajos y te ganarás nuestro cariño. Que por otro lado ya se lo ha ganado y no tiene relación con sí esto. Que pero sí. Bueno, un beso. José Luis Terán Céspedes es de Santa Cruz de la Sierra. Hola, Bolivia. José. Dice: los libros son muy largos, de eso quiero quejarme en el libro de quejas. Ajá, este güey pensó que libro de quejas es que te tienes que quejar de libros. Y entonces no, dijo, se tiene que quejar de los libros, los bastante, libros son muy largos. Es bastante limitado, me quiero quejar de este libro. A mí me ha pasado muchas veces que sí. me pongo a leer un libro. Y dices, ah, qué hueva, 280 este páginas libro. Y no llego nunca a terminar. Dice, es verdad, hay muchos libros largos. Los libros son muy largos para leer y no él dice, todos los libros son muy largos para leer. ¿A todos? Bueno, no, todos no. Hay libros de Coelho, por ejemplo, que son cortos. Sí. El alquimista. Es cortito. Claro. Dice, los libros son muy largos para leer y no tienen muchas imágenes o fotos de alguna biografía de alguna persona o escritor, dice. Ah, eso está le gustan muy mal. Con fotos. Le sí. Gustan más las revistas, entonces, ¿sabes? Que los leer. Libros. Donde sale, por ejemplo, biografías de las personas. ¿De qué sirve el libro de quejas? Aquí Paris Hilton follándose una cabra enloquecida. Ah, es muy interesante. Chingón, sé que sí. Bueno, José Luis, no, igual coincidimos contigo. A mí, por ejemplo, el Ulises de Shane Joyce, jamás no conozco, y lo hemos dicho varias veces que aquí. Queremos una persona que lo haya leído completo. Lóxicamente, que no sea licenciado en letras, póngale, que ha estado obligado, por ejemplo, a leer completo algunos libros importantes. Dice, ¿cómo andan, amigos? Les escribo para saludarlos y contarles un chiste. ¿En qué se parece un oftalmólogo miope a un perro? En que los dos tienen la nariz húmeda. Saludos, Fernando, de Buenos Aires, Argentina. Gracias, Fernando. Gracias, Fernando. Ahora que las pirrañas han comido, nos toca. El planeta Tierra gira y se renueva. Estalla. Se consume. Se regenera y se degenera. Los desintegrados caminan por las calles buscando una salida, sabiendo que no están locos. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com en caso de que el mundo se desintegre. Integrados entre tanta desintegración. Vishnu de Juliaca, Perú. Hola, Vishnu. Dice, hola, desintegrados. Me gusta cómo sonó eso. Hola, Vishnu. Hola, Vishnu. Estamos aquí. Dice, hola, desintegrados. Solo quería preguntarles los tres últimos dígitos del número del concurso que dieron, porque no llegué a copiar esos números. Ay, dice, bueno, aquí les mando un chistecito. Si se ríen bien, y si no, mándenlo al carajo por enviar chistes monces. Dice, hace tiempo no escuchaba el término monce, de boca, lógicamente, de un peruano. A ver, Vishnu, dice así. Un hombre le dijo a un veterinario, vengo a que le corte la cola a mi perro. El médico replicó, ¿pero por qué? ¿Cuál es el problema del perrito que tiene la cola, la chingona? Y él le responde, resulta que mi suegra viene a casa a vivir con nosotros y no quiero que vea ninguna señal de bienvenida. ¡Claro! Sé que sí, es verdad. Es verdad, porque el perro automáticamente a veces ni te quiere. Sí, sí, pero, y te hace la cola. Sí. Sí, te la mueve, digo. No, sí, te la mueve. Y tú dices, el perrito está chingón. Sigue haciendo la cola. Que venga el perro por aquí. Manda Enrique el insecto. Dice que. Hola, Manda Enrique. ¿Qué tal, loco? Soy Manda Enrique el insecto de Pucallpa, Perú. Les cuento que hace dos semanas salí del empleo en donde estaba. Se venció mi contrato y esas mamadas. Sí. Se ve, generalmente cuando se vence el contrato. Se vencen las mamadas. Se vencen las... Y cuando se vencen las mamadas, se caen. Dice, pero no me preocupo, porque estoy trabajando en nuevos proyectos. Ah, y espero que vaya... Lo que estoy haciendo. Espero que vaya todo muy bien en relación a lo amoroso. En relación, la vida de Mata Enrique es un horóscopo. Es todo amoroso. Dice, no, es trabajo, amor y no sé qué, ¿no? Sí, dice, ocupaciones ni negocios. Y sorpresa. Les diré que prefiero meterme de lleno en el trabajo porque sé que el amor no se busca, sino que simplemente llega. Y además, aún estoy con una espina atravesada. Cuídense, se despide su pata Mata Enrique el insecto lagarto. Un sí que sí para la suerte. Y Gonzalo Moreno, suerte en tu campaña. Ah, porque continúa campaña. Lógicamente le desean suerte muchos podríamos decir morenistas, ¿verdad? Sí. Que están con Gonzalo Moreno en la campaña desde los comienzos. Sí que sí. Y que el pueblo pide que él se exprese. De alguna manera quieren escuchar su discurso, así que nuevamente lo invitamos al señor Gonzalo Moreno a que salga al balcón y hable ante su gente. Estoy realmente cansado de ser locutor. No les prometo absolutamente nada. No tengo pensado trabajar un solo minuto de mi carrera política en beneficio de alguno de ustedes o de mi pueblo. Solo me interesan los 2 metros cuadrados que me rodean y mi querido perro Ostulio, el próximo ministro de Economía de esta gran nación. Confío que mi fiel Khan los matará de hambre y sabrá tratarlos de la peor forma, obteniendo para mí el mayor beneficio posible. Por eso, hoy les pido su voto. Sí que sí, cabrones, sí. No los va a defraudar. No, segura, no, que lo, no los va a defraudar, seguramente. No. Yo sigo insistiendo que es demasiada sinceridad, Gonzalo. No, estamos contigo, Gonzalo. ¿Por qué no afinas un poco más, digo, el discurso? Porque, bueno, no importa, veremos en las urnas se verá sí, la realidad. Hola, hermanos intergalácticos, soy el Rude Boy. Esta es la primera vez que Rude les escucho. Boy. Dice, aunque les escucho más o menos desde el programa 300 y algo. Yo vivo en el DF mexicano, en Iztapalapa, dice México, y en mi escuela, la preparatoria Iztapalapa. No, bueno, no me compliquen la vida. O te cambia de preparatoria o te doy una madriza, cabrón. Dice, bueno, nos dieron una conferencia sobre el vegetarianismo. Ajá. Dice, y... El vegetarianismo. Sí, yo soy vegetariano. ¿Se acuerda? ¿La hermana de quién era que estaba dando una conferencia? De, el del hombre bot. Ah, sí que sí. Que estaba dando la conferencia. Porque el ser vegetariano trae mucho... Claro, le faltaban vitaminas. Le faltaban las vitaminas que da la carne. Póngale. Carne trémula. Bueno, en este sentido, dice, yo soy... ¿Qué vitaminas que da? Yo soy vegetariano. Sí. Dice aquí el Rude Boy. ¿Se toma pecho como usted? Claro. Yo soy vegetariano. Y hace así, dice. Y el chavo que dio la conferencia nos habló sobre el rechazo de todo tipo de violencia. Sobre todo a los animales. Está muy preocupada la gente que es vegetariana con la violencia a los animales. O sea, madrense entre ustedes, pero los animales, por favor, me los dejan a un costado. Nada, las tortugas, por favor, y ese tipo de cosas. Entonces estaba este muchacho diciendo, bueno, porque debemos impedir que la violencia genera más violencia y nunca se sabe cuándo los animales gobiernan este mundo, que de hecho ya lo gobiernan, pero en forma de seres humanos. Sí. Y un día, por ejemplo, los pumas nos comen. Póngale. Entonces seamos buenos con los pumas. Y entonces en este sentido estaba hablando. perros te comen, ¿eh? Dice, claro, pero con los pumas, con las vacas, con todo. Dice, las vacas no, porque, bueno, vaca no. No, porque no te alcanzan. No, ustedes déjenlas que sigan las vacas, como en India, que son sagradas. Sí que sí. Y déjenlas que cobren alas, y el día de mañana tú te vas a querer comer alguna vaca y no vas a poder. No. Porque es sagrada. La vaca te come. Sí, claro. Sí, pero lo más cagado fue que después de hablarnos del rechazo a todo tipo de violencia, nos mostró un video en el cual se ve cómo matan a los pobres vacas, pollos, cerdos y muchos otros animales. Ah, les abrieron, así como en La Naranja Mecánica, les abrieron los ojos y le mostraron escenas de las foquitas en Canadá. Las vacas para faenando. Dejar de fumar, pero para hacerse vegetariano. Sí, para dejar de matar animales, porque tú te vas como con un asco. Ajá. Que luego ves una vaca y te la quieres llevar a la cama. Sí que sí. Pues, pero esto no puede ser. Termina acostado con cualquier cosa. Sí, con cualquier cosa. Sí. Dice, pues no puedo entender cómo nos habla sobre el rechazo a la violencia y él usa la violencia a través de su video para convencernos a ser vegetarianos. Bueno, no le veo tanta cuestión ilógica todo esto, Rudeboy. No. Hay miles de gente convencida de que la guerra trae la paz en este sentido. Sí que sí. Y es tan ilógico como esto. De alguna manera, también para dejar de fumar, te muestran imágenes de, por ejemplo, vaca fumando, perro fumando. Sí, sí, sí, sí. ¿No? Bueno, igualmente, esto no tiene sentido porque no va en contraproducencia. Lo que dices tú, sí, es verdad. Decimos, no, amor a los animales, te muestran imágenes de cómo matan animales. Pero es que justamente, matan ellos. Claro, es para reforzar, es para nosotros no. Y el ellos. Póngale. El nosotros, los vegetarianos, que salvaremos este mundo sobrepoblado de todo tipo de animales. Y el ellos. Sí. Los asesinos seriales. Ah, los quiero ver cuando no quede ni una plantita y todos animales ahí. Todos animales, todos animales. Desesperado buscando alguna planta. Cuando en el balcón del octavo piso, ahí en el DF mexicano, tengas una culebra abrazando a tu hermana, por ejemplo. Póngale. ¿No? Bueno, y no puedes hacer nada. La tiene, sí. Dice, bueno, yo lo que busco es un mejor estilo de vida. Pues yo ya soy vegetariano y no necesito ver cómo matan animales o cómo matan a cualquier pobre animal. Y bueno, es todo. Cuídense y saludos a todos los paisanos hermanos de Latinoamérica. Un amor y fumen hierba. Tan vegetariano es que, sí que sí. No solo la consume, sino que la fuma. Bueno, muy es bien. Muy vegetariano. Claro. Juanito de La Paz, de Baja California, allí dice, bueno, me quejo de su sistema de quejas. ¿Saben qué? Mandé una queja hacia los rockeros y pura verga que salió. Ah, bueno, los rockeros. No, no hay queja. Está por aquí, la queja es un poco extensa y cabrón. No se entiende demasiado, porque es una queja que él le hace a los rockeros cuando estaba en el Messenger y que un rockero lo trató. Igual la leeremos, Juanito, tú sé tranquilo. Sí, no te preocupes. Dice, bueno, total, al fin me viene valiendo madres. Dice, porque no lo harán de todas maneras, pero aún que el mundo se desintegre y no rompan la madre en pedacitos, yo quiero estar con mi miel. Dice, saludos a tu pinche nave, culero. Dice, Juanito. Ve con tu miel. Ve con tu miel. Cocomiel. Sí. Ve con tu y miel. Y ten cuidado porque empalaga, ¿eh? Sí, es empalagosa. El cura fiestero dice, yo tuve un matrimonio de tortugas. Ah. Llegó mi tortuga pancha, que medía más o menos 20 o 25 centímetros de diámetro. Sí. Ah, la tortuga mide en diámetro. Mire usted, ¿eh? ¿No? Sí. Ese es un dato importante. No haga gestos, por favor. No, la tortuga mide, o sea, no es cuánto es de alta o de... O de larga. Es el diámetro de la tortuga. Todos los animales que tienden a ser más circulares, sí que sí, no esferoidales, se miden por mi diámetro. Esto es algo que yo no me la sabía. No, yo sí. Usted sabía. Dice sí que sí, pero no sé qué mierda. ¿Eh? Es como Plácido Domingo, póngale. Plácido Domingo. Mide por diámetro, sí. Por cel también. Bueno, dice aquí el cura, 20 a 25 centímetros de diámetro. Bueno, como al año, mi tío me regaló otra tortuga, también de tierra. Al principio eran iguales, solo podía distinguir entre sí mediante la inscripción que tenía en la parte inferior del caparazón. Bueno, esto viene como la historia de todas las tortugas de la tierra encarnada del cura fiestero. Estaremos con cómo continúa esta historia, digo. Pero lo único que nos sucede son más preguntas. Tierra, cabrón. Señor Artica, yo le pregunto en estos momentos mientras lo veo a Marco Tulio Ramos de Playa del Carmen, México, mientras veo más tortugas que nos acerca el cura fiestero, mientras no, lo veo con Pablo tortugas, de Santa Cruz de la tortuga de la Sierra, a el Águila Blanca de Juliaca, Perú, a Epa Cuerda de Ratas, alguien dice por aquí, no sé, desde Venezuela. Veo la tierra. Bueno, yo le pregunto al pequeño Bono. Bueno, señor Lartija, le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo como una gran empresa. Como una gran empresa, cabrón. Sí que sí, que nos exige más horas. Más horas. Nos pide puntualidad. Dale. Que nos obliga a sonreír. Me jode. Que nos pide más eficiencia. Ya basta. Y que nos debe el sueldo. ¡Ay, carajo! ¡Esto sí que es mala vida! Me estás dando mala vida. Yo pronto me voy a escapar.